sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hoja en blanco. No sé si en blanco, pero como... Con muchos pensamientos que van así tipo lluvia de ideas, tiki, van cayendo. La pregunta importante es... A ver. ¿Van cayendo como Tetris y podés ir armando el juego de esos pensamientos? ¿O es un bombardeo de ya cuando el Tetris está a punto de perder... que no te da como para poder pensar la estrategia de acomodarlos y te agarra como la ansiedad y la desesperación que sentís que te llueven y que se te viene como que se te viene el techo ahí encima? Sí, estoy más en esa sintonía de poco orden y esa imagen que traes, acabo de venir pedaleando y veo cómo están tirando abajo una esquina, una casa antigua, ¿no? Ahí en el barrio de Congreso están cortadas varias calles. Hace mal ver cómo destruyen esas casas, porque sé que después ahí va a haber esas torres grandes, ¿viste? Sí, te voy a cambiar de tema para te pongas contenta. Qué linda camisa que tenés puesta. ¿Viste? ¿Es una camisa? Sí, es una camisa. ¡Ay, es bordó tipo de corderoy! No, pensé que era la camisa bordó de una camisa bordó de corderoy. No. Me gusta el color. Desde que me dijeron que las lesbianas usan abrochado hasta arriba de todo, me abrocho todas las camisas hasta arriba de todo. No sé por qué, me da como más identidad. Bueno. Ponele. Es lindo. Ayer le tendríamos que haber preguntado, bueno, puede ser para otra, a ver si es el color, si es tu color. Viste que cada signo... ¿Tiene un color? Sí, no sé si es que cada signo tiene un color, uh-huh. Pero como según la temporada y no sé qué, como por una cuestión energética, o es puro chamuyo, no sé, a mí me gusta creerlo, por una cuestión energética es como, tipo recomendación, el violeta, porque tal cosa. Porque el violeta dicen el tal, por tal otra. Claro, el violeta dicen que es transformación. Ah, qué bueno. Ganas de muchas transformaciones tengo. Si el violeta es transformación, está bien, porque recordá que ayer aprendimos que estamos entrando en la etapa de orden. Acomodar ahí los patitos, pues más o menos todo tiene que ver lo mismo. Yo te entré preguntando como si tenías los pensamientos tipo Tetris para ir acomodando, para ir acomodándolos, te van llegando y ahí suavecito vas haciendo la manera de tiki este para acá, tiki este lo doy vuelta un cachitito para que encaje bien, tiki este lo así, orden. Acomodando los patitos y que no te queden en fila sería prácticamente, sino que queden como tampoco en una cosa así línea recta, sino como bueno. El Tetris, ¿qué se jugaba en la computadora? Siempre se jugó en la computadora, ¿no? Se jugó en la computadora y se jugaba en, le dicen fichines, pero el tren fichines. Que se decía las maquinitas. Las maquinitas. Entonces vos ponías el fichín, ibas y jugabas al Tetris, al Pac-Man. Ay, sí, el Pac-Man al Pang. ¿Al qué? Pan. ¿Qué era el pan? Malísimo ese juego, pero a mí me encantaba. Era una personita que tenía como una pistolita y un enanito, una personita chiquitita y caminaba como de un para un costadito de otro, iba tirando como una flechita, iba haciendo pan, pan, muy básico, pan, pan, pan, y rompía globos. No. Entonces ahí ibas pasando como por distintos niveles. Pero era más o menos que tenía que ir rompiendo globitos. ¿Qué te reís? Es que mis asociaciones no... Nada que tenga un pan, un disparo, me lo traigas en este bloque. Bueno, ojalá estuviéramos tirando flechitas a globos. A ciertos globos. Era vuelvo si querés al color violeta. Dale. La transformación. No lo conozco ese pan, por ahí. Bueno. Básico, muy básico. Y a mí me encantaba jugarlo. Iba entre el Pac-Man y ese. Y el Tetris también lo jugaba mucho. Y en un momento jugaba muchísimo, muchísimo al Buscaminas. Otra vez, te traje la sensación de explosión y reviente de la... Qué bien que usaste los jueguitos electrónicos de chica para crecer y no usar más los aparatitos electrónicos. No. Me gusta eso. Y quizás me gusta creer que ese tipo de juegos me permitían como pensar la estrategia, planificar, tampoco tanto, porque si no te empieza a agarrar una limazón de cerebro que volvemos siempre a lo mismo, todo tan planificado y tan calculado, pierde la espontaneidad que no hay que perderla nunca. No, para nada. En una cosa de ahí, como también aprendimos ayer, poner un poquito de pausa, pensar, reflexionar, dónde conviene acomodar, de qué manera, para poder continuar y avanzar en los niveles, ir pasando. Sí. Se me vino el Tetris y se me vino como una pared. También construcción. Construcción. Construcción de pensamiento, ¿por qué no? Para después derribarlos. No puedo salir de la dura, de mi cabeza por adentro no puede salir de la dura realidad, ni con la construcción ni con el derribar. Poquitito vamos a ir transformando eso, vamos a hacer que vayas pudiendo pasar de la dura de la realidad a un poquito de fantasía, a un poquito de ironía, a un poquito de humor, a un poquito de realidad también, porque es verdad que no hay que perder esos momentos. Sí. ¿Construimos este territorio posible? Bueno, dale, derribando muros. Lo considero un comentario muy atinado, es el más atinado que hiciste. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 5 de septiembre. Hay 11 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 50% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles. Nos van a visitar les artesanes de San Telmo, esa feria tan histórica que también está en momentos de resistencia. Y tendremos también la visita de una cooperativa. De Pablo, de la COPE del IVA. Descarte de Sacant hacen Woman Sewing. donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Prefectura roció con gas lacrimógeno a los jubilados mientras el jefe de gabinete Guillermo Francos realizaba su exposición ante los legisladores en el interior del Congreso. La Prefectura Naval Argentina desplegaba un protocolo antipiquetes en las calles. Los empujones a los manifestantes empezaron minutos antes de las 16 en Rivadavia y Combate de los Pozos. Unos instantes más tarde, los efectivos de la Fuerza de Seguridad rociaron con gas lacrimógeno a las personas que protestaban por el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. La marcha había sido convocada por agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La concentración comenzó a las 3 de la tarde en las afueras del Congreso con el objetivo de movilizarse hasta la Plaza de Mayo. De lo operativo represivo participaron efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Según el relato de manifestantes, las calles cercanas al Palacio Legislativo estaban repletas de camionetas de las fuerzas de seguridad e incluso había un camión hidrante estacionado sobre la avenida Irigoyen. Era ahora las 2 CTA y los gremios de la CGT convocan a paro. La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y gremios de la CGT convocaron a una movilización al Congreso para el 12 de septiembre en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. En conferencia de prensa, las centrales sindicales criticaron durante la política económica de ajuste y a favor de los sectores empresariales más poderosos del país que lleva adelante el gobierno de la Libertad Avanza. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, aseguró que este triste personaje, que es poderoso frente a los jubilados, pero débil ante los más poderosos de este país, miente cuando dice que esta ley pone en riesgo la política económica del país. Emergencia salarial de las y los trabajadores de las universidades argentinas. A partir del trabajo de un equipo de las universidades nacionales de Río Negro y de San Martín, el Sistema Universitario Público Argentino presenta un informe que muestra que los salarios de más del 85% de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60% de las y los no docentes se encuentran en esa situación. Los mismos datos estiman una pérdida del poder adquisitivo del 33% de los salarios de docentes y no docentes entre diciembre del 2023 y julio del 2024, sobre un contexto con una inflación acumulada del 134,5%. Y una recomposición salarial de apenas el 56,9% tras la marcha federal universitaria en todo el país. Se ha logrado una actualización de los gastos de funcionamiento, pero persiste el atraso de los salarios. Reiteramos la profunda preocupación por esta situación crítica. En este sentido, sostienen el apoyo y solicitan urgente sanción y promulgación de la ley de financiamiento universitario. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permita a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libre. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla, dicen. Confirman el procesamiento del policía de la ciudad que mató a Fidel Corbalán. A 5 meses del crimen de Fidel Ignacio Corbalán, de 18 años, se confirmó el procesamiento del agente de la policía de la ciudad, Marcelo Díaz, quien le disparó en la madrugada del 16 de marzo pasado. La imputación que pesa sobre el efectivo es homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, en concurso ideal con el delito de lesiones graves cometidos en exceso de la legítima defensa. En un comunicado emitido en los últimos días, Fabián Corbalán, padre de la víctima, dijo: "Está comprobado que Fidel no tuvo arma ni apuntó a nadie en ningún momento. En este sentido, señaló que hay pericias, videos y testigos que demuestran que ni siquiera llegó a tocar el vehículo del policía, quien mintió desde el primer momento. Según publicó el mapa de la policía, Fidel Ignacio Corbalán, de 18 años, recibió 3 disparos de arma de fuego en la madrugada del 16 de marzo del 2024. Cayó al piso de espaldas en la esquina de Balcarce y Pasaje San Lorenzo, en el barrio de San Telmo, mientras a su alrededor un centenar de jóvenes y adolescentes, que recién salían de una fiesta, corrían y se dispersaban por el estruendo de las balas. Marcelo Alejandro Díaz, inspector de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad, había terminado un servicio adicional en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a unas cuadras de aquella esquina, y se dirigía a su casa en un auto particular vestido de civil. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana y 11 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 50% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Pero también nos vamos a ir al terreno y territorio de la fantasía, porque estudios recientes confirman que los juegos de las kermeses han sido difamados. No hay estadísticas que refieran lesiones. Por ese motivo, harán esta tarde una mega jodita astral donde las viejas corran a aplastar con la cola los globos. Les mostris bailen de a dos con la naranja en la frente. Y por qué no, las charcas líder en el baile de la silla. ¡Charco de arena! Juana Molina hace Misterio Uruguayo.

Quienes están en Buenos Aires, quienes viven en Buenos Aires, seguramente atravesaron o conocen o fueron y tomaron alguna fueron a esta institución educativa, a el IVA, con sus sedes en Parque Chacabuco y en distintos puntos de Capital, y están atravesando ya desde hace bastante tiempo una situación complicada. Para meternos de lleno en esto y que nos pueda explicar bien qué es el IVA, cuánto tiempo hace que existe y cuál es el momento que están atravesando, le damos la bienvenida a Pablo. Buen día. Hola, buen día. Gracias por interesarte en la temática y un saludo a todos por ahí. Pablo, ¿querés contarnos primero, para quienes no conocen, sí, qué es el IVA y después bien qué es lo que están atravesando ya desde hace bastante tiempo? Dale, dale, buenísimo. Bueno, el Instituto Vocacional de Arte es una institución centenaria acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es un instituto de formación que va desde el nivel inicial, talleres para infancias y adolescencias, e incluso tiene todo un acercamiento a la educación por el arte para las docencias. Pertenece al Ministerio de Cultura de la Ciudad, y en ese marco hay ahí una complejidad porque tiene institutos de formación, tanto para niños y adolescentes, pero que pertenecen a lo que es una educación formal, pero no del Ministerio de Educación como estamos acostumbrados. Entonces ahí el Ministerio de Cultura suele desligarse un poco de la responsabilidad pedagógica que tiene en este tipo de institutos. Y bueno, estas son un poco las consecuencias. El instituto tiene tres sedes, una en Parque Chacabuco, como mencionaban, en Garay, ahí por la zona de Constitución, y Parque Avellaneda en Pío. Son tres sedes, las tres son hermosas y centenarias, pero obviamente la falta de inversión pública en nuestras sedes hace que bueno, estén permanentemente con riesgo y situaciones problemáticas que bueno, con toda la fuerza y buena voluntad de la comunidad del IVA, bueno, nos hacemos cargo desde la cooperadora y todo el aguante de las familias para sostenerlo. Uh-huh. Hace poquito, nosotros en Parque Chacabuco, en la sede de Parque Chacabuco, venimos sosteniendo una pelea histórica ya de hace muchos años para recuperar un salón de usos múltiples que está dentro de nuestra institución, pero que fue ocupada hace 30 años por un centro de jubilados que utilizaba el espacio primero de forma coordinada con las directoras del IVA. Luego se fueron apoderando del espacio hasta que finalmente lo ocuparon con actividades que además se desarrollaban por la noche, con bueno, una serie de cuestiones que finalmente, gracias también al trabajo de la cooperadora y de mucha insistencia, aparte de la dirección de la institución, logramos primero, bueno, fue un hallazgo porque encontramos asbesto dentro de la de este salón, que era muy viejo. Uh-huh. Se hizo todo un trabajo de limpieza. Uh-huh. Gracias justamente a mucha fuerza de las familias del IVA y gracias, digamos, también a todo ese trabajo de limpieza de asbesto, que era muy dañino para los niños y niñas que estaban ahí cerquita del salón, pero que no podían utilizarlo, se pudo desalojar a este centro de jubilados, que eran como un espacio ilegal que se había conformado ya hace tanto tiempo. Ese salón hace 2 años, post pandemia, quedó desocupado. Hace tiempo que venimos reclamando justamente que ese salón nos permitiría acceder a múltiples actividades para la institución, para estas tres sedes. Nosotros venimos de ayer de inaugurar una muestra infantil en el Adán Buenos Aires, que es un centro cultural del gobierno de la ciudad, que queda también en Parque Chacabuco, pero que tranquilamente esa muestra de arte que hacen los jardines del IVA podría tranquilamente realizarse dentro de este salón. y un montón de actividades que hoy el IVA, por sus condiciones de infraestructura, no lo puede realizar, y este salón le vendría al pelo, ¿no? Nos enteramos hace muy poquito que, bueno, fue una situación muy desagradable, que en menos de 6 días tuvimos 2 robos dentro de la institución. Entraron por la parte de atrás de este salón abandonado, se robaron algunas, bueno, la cooperadora garantiza absolutamente todo el material didáctico y artístico de la institución, porque la Dirección General de Artística, que es la que se debería gestionar estas instituciones, no se está pudiendo hacer cargo. Y bueno, algunas de las cosas robadas fueron cosas que habíamos comprado justo hace muy poquitito con el esfuerzo de las familias. Y justamente entraron y lograron escaparse los supuestos delincuentes a través de este salón abandonado, que hoy, al no estar en funcionamiento, hizo que toda esta situación se volviera más dramática, porque ahora tenemos un salón que sigue estando abandonado, pero además funciona de pantalla o de puente para entrar a la institución y, bueno, hacer los despioles que te contaba recién. Me quedo pensando justamente en el trabajo que hacen, ¿no? Que tiene que ver con el arte, con la creatividad, con la imaginación para pibis y para las infancias, ¿no? Qué importante. Entonces, eso, como que atacan justamente lugares donde podemos construir otras subjetividades y, no sé, me esto, ¿no? Como que avanzan así, con esta desidia, con este no hacerse cargo, y avanzan justamente contra espacios educativos de arte. De arte, y que sí, potencian eso desde un lugar integral y colectivo también. Exacto, porque no es que es un pasatiempo, es un lugar de formación donde también les pibes pueden empezar a pensar, digamos, y desarrollar con una mirada a largo plazo, no como algo, como un pasatiempo. La verdad que, como vos decís, hay una desidia muy grande. El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto millonario. La ministra se jacta de tener un presupuesto que no se ajustó, y eso lo valoramos, pero está definido para las grandes políticas culturales del gobierno de la ciudad, que ya las conocemos, los grandes festivales, el Festival de Tango, el Mundial de Tango, el Festival de Cine, pero al mismo tiempo hay un desguace de los centros culturales barriales, de los espacios comunitarios, bueno, de las instituciones como el IVA, que funcionan como un corazón de la cultura y que son un semillero, porque a partir de la trayectoria en el IVA, que uno puede atravesarlo a través justamente del jardín, de los talleres infantiles o adolescentes, hasta la parte de capacitación docente, hay montones y montones de artistas que fueron egresados y egresadas de estas escuelas y que hoy son parte de la escena independiente, de la escena también formal, de los circuitos que conocemos actualmente y que son el corazón de nuestra política cultural. Sí. Es increíble que el Ministerio no ponga el ojo en estos institutos. Está el Piazzolla, que también tiene otro problema grave con los instrumentos, es una escuela de música también dependiente del Ministerio. No hay afinador, porque, bueno, está bien, hubo un problema con una persona que entiendo se jubiló y no volvieron a reemplazarla, entonces los instrumentos están sin afinación, los pianos, entonces es ridículo y a veces uno se ríe porque tiene que lidiar permanentemente con un montón de situaciones donde las familias nos hacemos cargo cuando el Estado no aparece. Es lamentable y a la vez es muy, por lo menos a nosotros nos llena de orgullo, porque las familias del IVA siempre están. Nosotros tenemos esta frase histórica que es el IVA está y las familias también, la cooperadora también, y hacemos posible que los pibes y las pibas hoy tengan, no sé si los mejores, pero un montón de materiales que bueno, que es posible por el aporte en un momento tan dramático, económicamente tan duro para un montón de familias que, no sé, la cooperadora tuvo que pagar o tiene que pagar actualmente la tarjeta SUBE, algunas familias que lo están necesitando porque bueno, la situación está así y sin embargo el aporte es cotidiano, permanente, no solo con dinero, sino también poniendo el cuerpo, viniendo a arreglar una trepadora, una sala que está en desuso, y eso es porque, bueno, porque amamos la institución, yo soy papá, no participé de los talleres, pero soy admirador del trabajo docente que hacen día a día en la institución. Sí, es súper importante remarcar eso y recalcarlo, ¿no? Que se viene manteniendo y sosteniendo desde hace tanta cantidad de años, transmitiendo esa cuestión identitaria también, no solo en los docentes, en la cantidad también de artistas, como vos mencionabas, que fueron parte del IVA, que pasaron siendo por ahí más peques, que son docentes en este momento y que siguen transmitiendo ese amor por el espacio y por el lugar. Y también se nota mucho en las infancias y adolescentes que son parte del IVA y que toman las clases, lo defienden realmente con una fuerza y con un orgullo que hoy en día es bastante difícil también poder transmitir eso y que les pibis sientan ese arraigo y esa identidad con el lugar del cual son parte. Y esa participación activa también, que creo que es lo más importante. Totalmente, porque, y eso es un trabajo que hace la dirección de la institución en sus tres sedes, compartiendo desde el nivel inicial hasta los niveles secundario y terciario también, un amor y un orgullo por el espacio que hace que bueno, que también persista a pesar de todas estas dificultades. Hace poquito también sufrimos la falta de gas en esta sede de Chacabuco, la Defensoría del Pueblo actuó también muy rápido y nos ayudó con las recomendaciones a la Ministra de Cultura, que se hizo eco, pero nosotros tuvimos que hacer un frazadazo en la puerta de la institución, llamamos a los medios, la verdad que bueno, siempre la palabra y la necesidad de visibilizar estas situaciones que si no hiciéramos este ruido no pasarían sin pena ni gloria y seguiríamos eternamente en esta desidia. Pero bueno, confiamos justamente en poder a partir de esto establecer un vínculo con el gobierno de la ciudad. Sabemos que en la Dirección General de Artística también hay un montón de personas recontravaliosas que creen en estas instituciones de la cultura y de la enseñanza, pero bueno, hay que llamarles la atención para que pongan el ojo y pongan un poco de cabeza y corazón para que no perdamos estas posibilidades de tener semejantes instituciones que bueno, ya te digo, cumplen 100 años casi todas y bueno, necesitan del acompañamiento estatal para seguir funcionando. Totalmente, no puedo dejar de relacionar, antes de que conversemos con vos, conversábamos con artesanes de la feria ahí de Dorrego, de la Plaza Dorrego de San Telmo, que también con una historia social, cultural, de cultura popular, y digo, eso, ahí incide la gentrificación, o sea, el negocio, pero pareciera como una política para toda, quieren otra ciudad y no se están dando cuenta que hace años que se construyen estas cuestiones, ¿no? Sí. Y además en la cultura pasa algo maravilloso que tiene que ver con esto, con las redes que van funcionando en los barrios y cómo hay un arraigo a la identidad porteña de la ciudad de Buenos Aires, al amor que se tiene por la ciudad y por el lugar donde vivimos, de cuidarlo y respetarlo. La verdad que si alguien tiene después de esta charla la posibilidad de pasar por alguna de estas tres sedes, les recomiendo de verdad un paseo y solamente la visita a alguno de estos espacios porque son de una creatividad llena de arte y también de mucha pelea por la identidad cultural y barrial en cada una de estas tres sedes. Estamos hablando de tres sedes en tres partes nodales de la Ciudad de Buenos Aires y que tienen ahí un valor simbólico muy, muy importante. Totalmente. Sí, y dos ubicadas en medio de parques, ¿no? Como conviviendo. Exacto. También eso que no es un detalle menor. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, son patrimonios, son edificios históricos y tienen además una relación con las organizaciones sociales y las organizaciones comunitarias. También, bueno, hace poquito fue el festejo de los fantoches que se hicieron en Parque, sí, Avellaneda. Él iba desde su sede ahí de Pío, forma parte de la caravana también año tras año, con muestras, con la casona que también funciona dentro del Parque Avellaneda, que es maravillosa, también perteneciente al Ministerio de Cultura, muy venida a menos, y son instituciones que si uno no es vecino o vecina del lugar, quizás no lo conoce, pero son realmente espacios de construcción cultural muy, muy, muy notables, y que no los conozcamos forman parte también de esta impronta del gobierno de la ciudad de mostrar, sí, siempre las luces del centro, con la idea de aportar al turismo, si se quiere, pero sí, no darle la fuerza que resiste en los barrios y que está ahí presente para quien quiera usarlo, tenerlo y experimentar parte de esta genialidad que hacen todos los días. Uh-huh. Pablo, te quería preguntar, ¿cuál es el argumento? Sí. El argumento para no arreglar ese salón, ese lugar, que es eso, que está siendo peligroso porque entran a robar, ¿cuál es la falta de presupuesto? Bueno, técnicamente nosotros hace un tiempo, justamente con el acompañamiento de la Defensora del Pueblo, con María Rosa, sí, Muñoz, ella visitó el espacio, el de todo lo que es el edificio. A partir de ahí hizo una serie de recomendaciones, porque justamente la crisis edilicia que vive particularmente esta sede es monumental, uh-huh, por sus años y por el tiempo que hace que no se hayan resuelto cuestiones estructurales, y hay una idea, por lo menos informalmente, porque nosotros nunca tuvimos contacto en estos años con los responsables de la Dirección General de Artística, uh-huh, pero sabemos que hay una instancia de puesta en valor de algunos de estos edificios. Lo que estamos precisando justamente es información para lograr que este salón también forme parte de las mejoras. El salón está prácticamente deshabitado, le falta algunas cuestiones vinculadas al arreglo del techo, de la instalación eléctrica, sí, cuestiones que tuvieron que ver con la desasbestización, sí, del proceso anterior, claro, previo a la pandemia, que quedaron inconclusas por parte de la empresa que se adjudicó la obra. Ellos básicamente tienen que poner un techo nuevo y una instalación eléctrica, que las familias muchísimas veces nos quisimos hacer cargo de esta situación, pagarlo nosotros, hacerlo como parte de lo que venimos haciendo todos los días en las instituciones del IVA, pero lo cierto es que hay unas cuestiones reglamentarias y legales por las cuales tienen que terminar la obra el mismo gobierno de la ciudad. Pero bueno, ya pasaron 2 años, esta situación sigue pendiente, y no creemos que haya otros argumentos, ni siquiera el tema del recurso monetario, justamente porque pensando en este plan de obras que se están pensando, uno pensaría que lo que estoy relatando, estas pequeñas acciones que se necesitan para ponerlo en valor, no son montos tan considerables como para pensar que falta plata. Y al contrario, la cooperadora está todo el tiempo hablándole a las instancias del Estado para que entiendan que nosotros también podemos aportar parte de ese dinero. Pero bueno, no sabemos qué es lo que quieren hacer con el predio. Mientras tanto, es en esta desidia permanente, el salón se sigue desgastando. Y hoy, además, con el riesgo permanente de que se metan bueno, personas que no son del lugar y hagan destrozos como los que hicieron el otro día. No lo sabemos, la verdad. Queremos por eso queremos una reunión con la dirección de artística, queremos trabajar en conjunto, proponer mesas de trabajo para llegar a los consensos, porque la verdad que las familias, los docentes y las autoridades de la escuela son los que más sabemos cómo es lo que podemos hacer para potenciar un poco este espacio tan tan hermoso que tenemos ahí en Parque Chacabuco. ¿Cuántos pibes, pibas, pibis pasan por ahí o son parte? En las sedes son más o menos 2.000 familias que transitan las distintas los distintos niveles del IVA. Además ya les digo, son 3 sedes, con lo cual son un montón de espacios y son más de 2.000 las que están hoy en la currícula. Somos un montón, la verdad, y hace poco hicimos una fiesta también para sostener ahí el encuentro con las familias de la cooperadora. El espacio estalló de gente ahí en la sede del Parque Chacabuco, y claramente todos mirábamos ese salón, que son casi 2.000 metros cuadrados, que tiene internos, que están vacíos, y lo mirábamos porque están al lado de nuestras de los talleres y los espacios de juego de los chicos y las chicas, y no podíamos creer que eso no pudiéramos utilizarlo para seguir agrandando el espacio, cubrir tantas situaciones, desde el juego en invierno, cuando llueve, que no hay espacio para el juego y el espacio lúdico ahí en ese momento, hasta las muestras. Ahora en octubre hay un encuentro nacional que se llama Llamarada, que es un encuentro sobre educación por el arte, que están invitadísimos a que puedan meterse y colaborar. Es una actividad que hace la dirección del IVA, y donde va a haber un encuentro multitudinario de todo el país, de docentes y trabajadores de la cultura. Pero bueno, no podemos alojarlo en esta sede por la cantidad de gente que viene, y tenemos que pedirle prestado a los amigos del Club Malvinas, que nos van a dar una mano para recibir a toda esta gente. Pero claramente podríamos incursionar en el salón para poder hacer estos encuentros. Hoy no lo podemos hacer y realmente no tiene un sentido. No hay razones para que esto no ocurra. No, digo, 2.000 familias, y que además se abordan artes visuales, audiovisuales, teatro, música, literatura, en amplia gama. Sí. Hay de todo, y también pueden visitar en las redes que están siempre activas, tanto del IVA como de la COPE del IVA, así que siempre nos preocupamos también por mostrar y detallar no solo los problemas que tenemos, sino las cosas hermosas que funcionan ahí y que son un milagro en este contexto, que sigan así funcionando. Por eso el hecho de Llamarada, este encuentro nacional que sea en el IVA, también nos fortalece un montón, y creemos que es parte de esa fuerza, de esa llama que tiene que seguir calentando los corazones del arte y de la cultura, porque son súper necesarios en este momento. Totalmente. Pablo, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Pablo integra el Instituto de Vocacional de Arte, el IVA, y quienes quieran, hay un Instagram que es la COPE del IVA, ¿no? Correcto, exactamente. Ahí nosotros estamos todo el tiempo subiendo información. Ahora en octubre también se vienen las inscripciones para todos los niveles, así que también nos viene bárbaro la difusión, y siempre agradecidos a la radio, a La Tribu, que es una radio amiga que nos ayuda también a publicitar un poco todas estas cuestiones. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Un abrazo grande.

orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos. Este es nuestro lugar. Las plataformas. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Neuquén, 5 imputados condenados por el triple crimen de la escuela de Aguada San Roque. El tribunal integrado por los jueces Maximiliano Bagnac, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo condenó por unanimidad a 3 funcionarios públicos y a 2 integrantes de una constructora por su responsabilidad en la explosión y el posterior incendio de la escuela 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio del 2021, que provocó las muertes de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y Mariano Spinetti. La justicia consideró que todos los condenados tenían una tarea e intervención específica en el desarrollo de una obra de ampliación en la escuela albergue y contribuyeron por no haber ejercido controles que les corresponde o por haber omitido acciones que podrían haber modificado el curso de los hechos a elevar el riesgo tolerable en la obra. También que todos sabían que no estaba terminada y que, sin embargo, avanzaron en certificaciones de finalización cuando restaba concluir, entre otras tareas, las correspondientes a la red de gas. Los condenados son Diego Bulgeroni, responsable técnico de la obra, Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones, Sergio Percat, inspector de obras públicas, Carlos Córdoba y Raúl Capdevila, director de obras contratadas y director provincial de obras contratadas respectivamente. La justicia benefició con salidas transitorias a uno de los femicidas de Natalia Melman. La familia de la joven secuestrada, abusada y asesinada en Miramar denunció que los jueces Esteban Viñas y Gastón De Marco, integrantes de la Cámara de Apelaciones del Penal 1 de Mar del Plata, le otorgaron las salidas transitorias al ex policía bonaerense Ricardo Anselmini, condenado a perpetua. Los magistrados resolvieron autorizar a Anselmini a salir los domingos cada 15 días. La medida ya fue apelada por la familia de Natalia. Sin embargo, hasta que se resuelva el pedido de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, el femicida gozará de este beneficio. En febrero del 2001, Anselmini, junto a otros policías, secuestró, violó y mató a la joven de 15 años en la localidad de Miramar. En septiembre del 2002, Anselmini fue condenado a perpetua al ser hallado coautor de los delitos de rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa. En agosto, los alimentos subieron 6% en los barrios del conurbano. Según el relevamiento mensual de precios de los 57 productos de la canasta básica de alimentos que realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, a través de su índice barrial de precios en negocios de cercanía de los barrios populares de 20 distritos del conurbano bonaerense, aumentaron en agosto un promedio un 6%. De esta manera, una familia de 2 adultos y 2 hijes, que en julio precisaba 380 mil pesos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, un mes después necesitó 23 mil pesos más para adquirir los mismos productos. En los 8 meses del actual gobierno, el aumento de estos alimentos llegó al 125%. En noviembre del año pasado, con 180 mil pesos, la misma familia de 4 integrantes se alimentaba adecuadamente. Este agosto tuvo que sumar 230 mil a su presupuesto para sostener igual dieta. Respecto a la canasta básica total, que además de los alimentos incluye un conjunto de bienes y servicios indispensables para el funcionamiento de la vida de las personas, su valor subió en agosto 8%, lo que equivale a un incremento de 51 mil pesos que para la familia no caiga por debajo de la línea de pobreza. Nos vamos para Córdoba. La niña de Nono se queda con su madre. El viernes pasado, la jueza Sandra Cuneo dispuso que la hija de Constanza Tarico no deberá ir a vivir a Alemania con su padre, lugar donde sí fue enviado su hermano. La magistrada ordenó dejar sin efecto la guarda provisoria de la niña que le había sido otorgada a su abuelo. Los familiares y amigos denuncian que la magistrada ejerce violencia simbólica e institucional contra las abogadas defensoras de la mamá, las niñas y la terapeuta de la niña. Recordamos que hace poco más de un mes, en la Plaza General San Martín de la ciudad de Nono, en Tras la Sierra, se realizó una movilización en apoyo a la madre de los dos niños de 9 y 6 años, a quien la justicia pretendía que se los restituyan a su progenitor de nacionalidad alemana, quien fue denunciado penalmente por el abuelo de los niños de usar documentos falsos para llevarse a sus hijos. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy, la humedad 38%, los delfines están bien celestes y para más información de esta vida real, fmlatribu.com/noticias. Ahora sí, entrando un poquitito en la fantasía, parece que las Dragonas Doradas reestrenan su obra Arda. Desopilante puesta en escena, guión escandalosamente gracioso que prende fuego la calle Corrientes. ¿Quién dice? No les ofrecen mención en la legislatura y arde el Congreso. ¡Charco de arena! Ojalá arde el Congreso. Seguimos más hacia Don Olimpo. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Pasan de las 10 de la mañana y queremos terraza, terraza, terraza. Terraza, terraza, terraza para entrar al sorteo y alguien que haga almohadones que te pueda fiar por un tiempito un almohadón para que te sientes en esa silla hasta que vengan las sillas nuevas. Sí, porque... Dos, tres almohadones. Alguien, conocemos gente que hace almohadones, así que podemos pedir fiado, a ver si nos dan. A ver si hay algún almohadoncito para llegar bien al micrófono. Estoy como de rodillas en la silla. Está como de rodillas, cuidado con el equilibrio, no quiero que suceda una desgracia. Estamos sorteando este viernes, mañana se sortean dos entradas para ir a ver la obra de teatro No se fía, que comienza su cuarta temporada en Timbre 4. Esto va a ser el sábado a las 8:30 de la noche. Nuestra pregunta era, ¿qué te gustaría que te fíen? Y hay una participación. Hay una participación, pero antes yo quiero saber, porque yo dije que le quería pedir fiado a tu primo las castañas de cajú. Me la dejaste picando, voy a ver, le voy a preguntar si tiene o de castañas última de decirle cajú. Que hacemos un trueque, algo. Hay una mermelada por una castañita de cajú. Bueno, voy a hablar con el primo. ¿Qué me gustaría que me fíen? Un almohadón. Un almohadón para Paulita, una castaña de cajú para Vani. Mary. Mary, ¿qué querés que te fíen? Un plomero. Alguien se hace el servicio de plomería, por favor, hay tiempo. Vamos a tomar el tiempo de la montaña también, 11-31-26-0-88-7, para ofrecer su fiado, su servicio de plomería, o para contarnos qué le gustarían que le fíen, como lo hizo Emma Muño en las redes de Charco de Arena, que nos encuentran como Charco de Arena en Instagram o en Facebook, que dice... Quisiera que me fíen un mes de expensas. Total, bueno. Yo también tengo que esperar a que arreglen las cosas. Es buenísimo. Muy que bueno, te fíen muy un mes bueno. De ¿por qué dijo, bueno, que me fíen, no? Como que está, que... Podría pedir la fiado y luego la huida. Se muda y nadie sabe dónde y así ir haciendo. Emma Muño ya participa de este sorteo de estas dos entradas para ver esta obra No se fía, está contextualizada en el 2001-2002 en un pueblito de Córdoba, tiene muchas personas, es un grupo que se formó ahí en Timbre 4 y como final de su formación arman una obra de teatro y está teniendo mucho éxito porque es la cuarta temporada que empieza este sábado a las 8:30 de la noche ahí en Puerta 4. Ya les voy a decir la dirección de Puerta 4. ¿Era Humberto Primo? ¿Era? No, Humberto Primo, no. Dije yo, era México. México. Bueno, en la calle de México. Vayan caminando, total, salen con tiempo, agarran donde me dice México, van caminando a donde termina México y en algún momento se van a encontrar con el teatro. Ahí va, por el barrio de San Telmo, más o menos. Pero bueno, hay tiempo para participar. Es una gran oportunidad de pasarte un sábado y eso, con arte, justamente, de lo que venimos hablando. Todo el programa. Así que participen, pueden escribirnos al WhatsApp de la tribu y también a las redes sociales y virtuales de Charco de Arena. La verdad, con la situación de la ciudad de Buenos Aires, me da muchas ganas de subirme a la montaña. A mí también. Podemos pedir fiado en las delicias, unos chipá o algo. Ay, las galletitas con queso. Podemos pedir, bueno, vamos ahora a pedir fiada las galletitas con queso. Ahí o en el otro localcito que está acá cerquita, el nuevo, que hace sándwiches veganos. Ay, es buenísimo. Podemos es buenísimo. Ir ahí, ya es hora de sándwiches veganos, así que podemos ir ahí, ir subiendo a la montaña, contemplar un poco el paisaje, relajarnos un poquitito, acomodar cual te tires los pensamientos. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotros nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Bajo el asfalto está la arena. Dijimos en las noticias, hay paro universitario, hay que defender la educación pública, así que a partir de las 3 de la tarde también nos vemos por el Congreso. Comienza el sueño.